Soy un provinciano que llegó a Buenos Aires y me vinculo a la televisión a través de un amigo, un director, Pancho Guerrero, que me introduce a ella como técnico. Empiezo en un programa cómico también, de así como los que tengo yo actualmente. Era también un programa con muchos actores, graciosos, y empiezo haciendo un monólogo. Desde entonces no he parado. ¿Y si no me tienen fe? ¡Pero de acá! ¿Vamos? ¡De acá el más! El programa de Huguito Sofovich ha sido considerado como el programa más gracioso, más veloz. ¡Salud! ¿Cómo salud, Roku? Va a tener razón. Por favor. ¡No toca botón! Atención, mesdames y messieurs, dans un instant, on va commencer. El director está explicando la situación y yo muchas veces digo, no puedo más, déjame cinco minutos, y estamos con las luces prendidas, los actores reunidos, está explicando las gracias que tenemos que hacer, explicando el libro, porque nosotros, nuestro autor la explica más que la leemos. Uh-huh. Él viene con todo escrito y nos explica. Me entra mucho más fácil, me resulta más cómodo. Y a veces no aguanto y me duermo. 5 minutos y me deja dormir 5 minutos, 10 minutos, y duermo. Y cuando me toca así nomás, listo. Ya, enseguida me despabilo en 3 segundos. Me lo explica y lo hago. Pero eso es cuando se prende la luz roja de la cámara. Ahí viene el misterio. Vos sos de Rosario, del barrio de Pichín. ¿Rosario? ¿Qué Rosario? No te hagas el gil, no te hagas el gil. Si habrás afanado sandías. Vos tenías un cómplice, Osvaldo Martínez. ¿Osvaldo Martínez? Sí, sí. Y empezaron desde chico al verdulero. Él entraba a comprarle una zanahoria. No, una zanahoria, la verdurita. ¿Qué a comprarle? Eso no se compraba, se regalaba en esa época la verdurita. Entonces, mientras el verdulero lo atendía, vos te afanabas las sandías que estaban en la puerta. Romero, un tipo sencillo, común. Creo que buen amigo. Feliz así, cumplea Gasaño, nega Segro. Gracias, Olmedo. Por nada. Un abrazo para todos. Chao.